2.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Se encuentra frente a los micrófonos de Punto Cero, Jaime Maussan. Jaime, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Johanan, muchas gracias, muy bien. Pues gracias, Jaime, por estar frente a estos micrófonos. Ahora platícanos, Jaime, sobre este asunto, después de que sale publicado este programa en el Discovery Channel, donde se hablan cosas fantásticas y extraordinarias de algunos de los casos más importantes aquí en la República Mexicana. Sí, pero también, de alguna manera, los cuestionan de una manera muy poco objetiva, me parece a mí. Esto ha causado una reacción muy negativa para el programa. He recibido, pues, de alguna manera llamadas de lugares como Argentina, correos de los Estados Unidos y de otros sitios donde, pues, se manifiesta la inconformidad por la manera en que fueron tratados estos temas, estos casos tan extraordinarios como dices tú. ¿Qué opinión te merece el trabajo de la MUFON y de esta productora que trabaja para el Discovery? Muy pobre, Johanan. Mira, te lo voy a sintetizar así. Son tres casos que investigaron. El primero, el trabajo de Arturo Robles Gil. Yo entregué más de 30 videos, sorprendentes todos ellos. Los vieron aquí conmigo y lo único que se atrevieron a decir en el programa es que era demasiado para creer que fuera real. O sea, son tantos buenos videos que por tanto concluimos que deben de ser falsos o deben de ser globos o debe de ser algo más, pero no es posible que alguien esté grabando tantas cosas. Lo que pasa es que ellos vieron el trabajo de los últimos 4 o 5 años de Arturo. El 80-90% de los videos que yo recibo de Robles Gil los desechamos, no alcanzan a salir a la luz porque no tienen los suficientes elementos, pero cuando hay videos buenos, pues los sacamos. Entonces les pareció a ellos que nadie en el mundo podría grabar tantos videos tan buenos. Entonces, en lugar de investigar, lo único que hicieron fue ir a soltar unos globos a dos calles de la casa de Arturo y entonces incitarlo a grabarlos. Decirle, mira lo que está allá en el cielo. Arturo, que es un hombre muy noble, muy abierto, se emocionó, lo grabó y se emocionó que estuviera el Discovery en su casa y que él hubiera tocado un avistamiento y al rato, de manera, me parece a mí, tonta, sube el video a YouTube y entonces esto también es aprovechado por la gente de MUFON para tratar de ridiculizar el trabajo de Arturo. Esto me habla muy mal de la MUFON, me recuerda a los debunkers de los 50s, de los 60s, que eso era lo que hacían. Ahora las propias organizaciones del fenómeno son las que lo hacen. Recordemos que en la primera parte del programa dijeron que tenían que venir a México a investigar porque no había verdaderas investigaciones en México. Algo que yo absolutamente rechazo, ¿no? Creo que ahí está el trabajo de muchos años, de muchos casos perfectamente sustentados, donde se ha hecho un gasto, donde se ha hecho un esfuerzo por tratar de darle sustento a las investigaciones. Sin embargo, como ellos no las conocen, entonces no existen, entonces no es cierto. Me parece pobre de nuevo. En segunda instancia presentan el caso de Tepic, el caso de Carlos Medina Álvarez. Este muchacho grabó un ovni en la parte de atrás de su casa con su teléfono celular. El objeto es bastante, no es grande, mide 2 metros, pero se ve grande en la foto, estaba muy cerca. Él lo tomó con el celular, también tomó imágenes del mismo objeto a, no sé, quizás 100 o 150 metros de altura. El objeto ya se ve pequeño, tomado con un celular, y desarrolla algún tipo de aberración en la imagen alrededor del mismo. Entonces, de acuerdo a la gente de MUFON, que dice haber realizado un análisis en gamma reverso, el objeto considerarían que fue empastado en la imagen, además torpemente, dijeron. Entonces, que cuando se les pidió detalles de cuál era el análisis, dijeron que se trataba de un análisis en gamma reverso. Los expertos mexicanos refutaron a la MUFON diciéndole que no existe el análisis en gamma reverso. Simplemente lo pones en un filtro que se llama gamma y luego lo pones en negativo y ese es el análisis en gamma reverso, lo cual no es ningún análisis, ¿no? Es algo que cualquier persona puede hacer, es algo demasiado burdo y torpe, ¿no? Por tal motivo, pues ellos, sin saber a qué se referían los mexicanos, simplemente dijeron que no eran expertos en fotografía y que, bueno, lo iban a consultar con sus expertos, porque ellos no podían responder a esas preguntas. Sin embargo, y yo pedí, por tanto, la evidencia de un tercero. Esta evidencia de ese tercero nunca llegó. Me mandaron a mí una imagen que mi computadora no superaba un centímetro por lado, y por tal motivo, pues, y además, simplemente que corroboraba los hallazgos encontrados en el análisis anterior, pero no se veía nada. Creo que tú la llegaste a ver por ahí, y no se veía nada, entonces, me pareció nuevamente muy, realmente muy poco objetivo el trabajo de ellos. Debo recordar que Carlos Medina, cuando me envió una imagen que ellos vieron y me pidieron que me enviara las demás, me costó mucho trabajo. O sea, él no quería, no le interesaba, es una gente que no es de televisión, es una gente muy sencilla. Por tal motivo, como que le daba cosa, ¿no?, salir en la tele y presentar esto. Entonces no quería y lo convencí finalmente. Bueno, entonces salió y se presentaron las imágenes. Para ir a su casa tuvimos que pasar a través de una habitación, estaba cerrada, pero muy cerca de ella, de su abuela que estaba muriendo. Entonces él abre su casa para que vaya la gente de MUFON, que a través de un análisis muy dudoso, porque como te decía, todas las imágenes que son captadas con un celular y son pequeñas, cuando tú expandes la imagen, normalmente se distorsiona. O sea, se llaman yagis en inglés, o aberraciones si tú quieres. Y por tal motivo, no es suficiente encontrar en una imagen algo como lo que ellos encontraron para descartar un caso. Entonces, inmediatamente te tienes que ir a las razones, a los motivos del testigo. Ellos no quisieron pasar a esa segunda etapa, que podría haber sido la primera también, y por tanto, simplemente, pues les gustó y les encajó que fuera falso para demostrar que ellos son grandes investigadores y que, por tanto, los casos que se producían en México no eran buenos. Y esto, me parece, respondía a sus intereses, porque la tercera investigación, la que hicieron en Mezcala, Guerrero, resultó muy claro y muy evidente. Ellos, a nuestras cámaras les dijeron que se trataba de un ovni. Ellos trataron de repetir este experimento con llevando luces hacia el cerro. Con esas luces trataron de generar el mismo tipo de efecto que vio la gente, y cuando no lo lograron, confesaron que pensaban ellos que se trataba de un verdadero ovni. Pero al regresar a los Estados Unidos, únicamente fueron a ver a un experto que les dijo que era un cortocircuito, así, sin demostrarlo, sin probar nada, sin hacer nada, en una investigación hecha sobre las rodillas, realmente por arriba del escritorio, muy, muy floja. Trataron simplemente de desacreditar. Y entonces inducen y dicen, hay otros que quieren eternizar el fenómeno, nosotros queremos investigarlo. No, o sea, nosotros somos buenos, los mexicanos no sirven para nada, ¿no? Ni para esto, ni para el otro, ni para los ovnis tampoco, porque así lo decimos nosotros, ¿no? Pero curiosamente, ¿no?, hace unos días, y lo voy a presentar en el programa, encontré unas fotografías que MUFON presenta como verdaderas, y se puede ver que son absolutamente falsas, y lo voy a demostrar de una manera muy sencilla frente a la gente, y se van a dar cuenta que el objeto está pendiendo de un hilo, y así engañaron a MUFON, que dice haberle hecho todos los análisis a estas imágenes. Entonces, los que no sirven para nada creo que son ellos. Desde luego que con esto, Jaime Maussan, cuando regresen la gente del Discovery, ¿vas a abrir la puerta nuevamente? ¿Les vas a proporcionar información o qué va a pasar en una segunda ocasión que venga? Yo creo que no lo creo, Johanan. O sea, realmente me dolió mucho la manera en que fuimos tratados. Arturo Robles-Gil, un hombre de 60 y tantos años de edad, que vayan a su casa y lo engañen de esa manera. A Carlos Medina, un jovencito de 20 años que casi no sabe nada de computadora, que lo hayan considerado casi un criminal y que además lo hayan hecho que los llevara a su casa, cuando su abuela estaba muriendo. Todo esto nada más para decir que era un fraude el caso de él. Y finalmente subestimar a la gente de Mezcala, 10,000 testigos que no supieron qué fue lo que vieron, pero ellos en dos o tres días llegaron, vine, vi y vencí, ¿no? ¿Cómo es eso? Vine, vi y vici. Pues así le hicieron, ¿no? O sea, ellos llegaron, vieron y supieron de inmediato qué era, ¿no? Entonces me parece bastante torpe y malintencionado. Entonces, ¿para qué abrirnos a este tipo de investigaciones? Si yo no tengo la certeza de que el trabajo que se... Y no es necesariamente que vengan a avalar los casos que tenemos en México. No. No se vayan a confundir. No es una condición. Si no vienes y dices lo que yo quiero, entonces no te doy nada. No. El caso es que nosotros queremos que se haga un trabajo objetivo. Fue lo que yo pedí desde el primer momento. ¿Dónde está la objetividad de lo que hicieron? No hay objetividad, Johanan. Entonces, pues que por mi parte se pueden ir a freír papas si quieren, mano. Lo curioso es que me acaban de invitar la MUFON a un congreso en la ciudad de Roswell. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Eh? Que es ahora la pregunta, ¿no? Pues sí, es la pregunta. ¿Voy o no voy? Pregúntale a la gente a ver qué dice. Muy bien, gracias, Jaime Mozán. Aquí lo escuchaste. Punto cero.